Buenos días. Todavía sí. Buenos días. Como ya no tengo mucho tiempo, les dejo mi correo electrónico, ahí me escriben si tienen una duda. Nada, no es cierto. Qué bueno que me toca al final, porque así hago alguna reflexión más general de lo que ya se ha dicho y sirve que no repetimos elementos que ya se han mencionado aquí. Por generalidad, voy a plantear dos o tres temas muy básicos. Yo, como ya me habían presentado, pertenezco al Frente Amplio Opositora Minera San Javier. Estas son algunas de las experiencias que nos han dejado el estar ahí en resistencia, pero no como una afectada directa, porque yo, aunque soy de San Luis Potosí, no estoy en viviendo en Cerro de San Pedro. Sin embargo, el interés, ese es un interés general que debemos de tener todos. Los problemas no son locales, los problemas son regionales, nacionales, globales. Entonces, por un lado tenemos, hablando de esta cuestión del extractivismo, está atrás la cuestión de, como ya se ha mencionado antes, del desarrollo que nos han dado en un tipo de discurso. ¿Qué es lo que nos conviene a todos? Nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene. Los que sí saben son el gobierno, los gobiernos extranjeros son los que saben lo que mejor nos conviene. Y lo que nos conviene es un tipo de desarrollo el cual nos va a redefinir actores. Ustedes tienen un tipo de organización, no nos interesa, porque eso no es desarrollo para nosotros. El desarrollo es como nosotros se los vamos a implementar aquí. Ustedes no saben cómo organizarse. Ustedes sigan por aquí y van a ver que les va a ir mejor. Es una toma de decisiones externas, precisamente por eso, porque no se hace una consulta adecuada, no nos están preguntando cómo queremos vivir, qué tipo de vida queremos llevar, cómo queremos organizarnos. Nos están diciendo, les vamos a consultar nada más para ver si están de acuerdo en que si quieren trabajo, que si quieren que llegue aquí una clínica, que si quieren caminos, que no es lo mismo. No es lo mismo a decir, ¿cómo quieren organizarse? Ustedes ya tienen una organización dada, vamos a ver cómo lo están haciendo y cómo podemos hacer una planeación. Es al contrario, nosotros les decimos cómo se va a hacer. ¿Cuáles son estos puntos básicos que se han encontrado en el discurso dominante de este desarrollo? Primero que nada, es que ustedes son pobres. Siempre van a llegar con, estos lugares están degradados, están en malas condiciones, vamos a mejorarles la vida con el empleo, con el trabajo, porque el progreso vendrá gracias a que una minera va a venir y les va a dar un mejoramiento total, automáticamente y mágicamente. El hecho de que venga la minera les va a generar automáticamente elevarle la calidad de vida, ¿no? Porque pues a lo mejor no se tendrán las condiciones excelentes, pero siempre el discurso es, pero van a estar mejor de lo que estaban, porque ustedes, pues, peor ya no pueden estar. No lo dicen así. O sea, cuando lo ponen en los periódicos, cuando lo ponen en sus discursos, cuando lo ponen en sus informes, no van a decir esto. Pero lo que viene de fondo sí es. Ustedes no van a estar peor. O sea, sí, se van a quedar contaminados y esto, pero pues ustedes ya estaban mal, admítanlo. Las empresas se manejan con una cosa que se llama responsabilidad social, como hace un momento estaban mencionando, que no tienen la responsabilidad de remediar lo que ya hicieron mal. Ellos de todas maneras se movilizan con una cosa que se llama responsabilidad social, que lo cual no tiene ningún seguimiento, no está focalizado. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos como empresa y les vamos a poner caminos. Vamos a darles unas despensas a las señoras el Día de las Madres. Vamos a poner el taller de máscaras y de juguetitos de cartón para los niños los domingos en la plaza. Esos son sus medios de responsabilidad social, porque se están tomando la foto con uno, se ponen en el periódico local, entonces cualquiera diría, mira qué buenos son. Estos son actos simple y sencillamente caritativos y de beneficencia. Se está viendo como que se están dando limosnas, no se está actuando responsablemente. El manejo de la información. Por ejemplo, ¿cómo nos hacen llegar la supuesta información? Hay unas las manifestaciones de impacto ambiental que todo mundo sabe que es donde se supone que reflejan los posibles impactos que van a tener tanto los benéficos y los impactos negativos. Se supone que ahí viene desglosado cómo se va a afectar, cuánto empleo va a generar, qué beneficios va a tener, etcétera, etcétera. Entonces, uno lo empieza a ver y dicen, ese es nuestro manejo de la información, ahí está para que ustedes lo vean, lo consulten, lo pueden revisar. También sabemos que lo vamos a consultar y nada, pero de nada va a servir. Eso no es un acceso a la información, no es una consulta tampoco. Cuando ellos manifiestan esta posibilidad de que tengamos la consulta y que se haga una reunión informativa para que todos participen y digan quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, lo único que se hace es un conteo de votos, por así decirlo. Se pasa un expediente y ya el evaluador verá si le hace caso o no. ¿Qué quiere decir? Que de todas maneras esto podrá ser que nos lo presenten como una manera de participación, pero realmente no se traduce en nada, no se traduce en acciones y va a llevarse a cabo de todas formas la autorización de estas empresas. Además, no tiene ningún seguimiento. Por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental llevan una guía. Las empresas les dan una guía para que sigan ciertos puntos, pero si ustedes se fijan, dice, esto es solamente una guía. La empresa no tiene la obligación de seguir estos puntos. Si la empresa quiere, pues muy bienvenida y muchas gracias. Se le agradece, pero no es su obligación. Incluso también se pueden inventar los informes que les dé la gana. Nos pasó en Cerro de San Pedro. Hay un informe que supuestamente indica que la población acepta el proyecto, según un equipo de investigación que mandó la empresa minera. Entonces, ellos se validan y dicen, nosotros mandamos unos investigadores y dijeron que sí, que la población sí lo quiere. ¿A qué horas fueron? ¿A quién le preguntaron? ¿Bajo qué metodología? Es bajo su propio criterio y entre ellos dicen, ah, sí, nosotros lo validamos. ¿Qué sucede durante la implementación de actividades mineras? Hay una pérdida o al menos una erosión de la identidad del poblado o de la comunidad o del lugar en donde están queriéndose asentar. Todos, ahora que he tenido posibilidad de estar con algunos de los afectados directos en comunidades y en sitios, en pueblos, todos manifiestan lo mismo. Ya no hacen las reuniones como antes, la gente ya no se habla como antes. Los compadres se pelean porque empiezan a haber fisuras entre el tejido social, empiezan a haber pleitos y a la minera a las empresas mineras les conviene muchísimo que haya fisuras entre los poblados, entre la gente, porque así pueden entrar mejor y así se puede cooptar y así se puede comprar. Esto también es otra cosa de lo que se han manifestado los afectados es que hay un interés por informarse, porque además cuando llegan estas empresas no saben a dónde dirigirse muchas veces, o se dirigen a los lugares que no les están haciendo caso, por ejemplo a la RAN. Algunos van a las oficinas de los gobiernos municipales, etcétera, y no les hacen caso. Entonces, hay una falta de nos hace falta más establecer más redes entre la gente que está teniendo estos problemas y como hace un momento se mencionó, precisamente estos son los trabajos de la prevención, estar más bien detectando en dónde ya se están llevando a cabo algunos proyectos de exploración, empezando por esos. Y esta vulnerabilidad hace esta vulnerabilidad del poco acceso a la información. Es que estas fisuras permiten que entre las empresas y que no solamente estén entrando por allí, sino que mal informan. Por ejemplo, les dicen, ¿usted a poco no quiere que tener esta camioneta? ¿No quiere ganar esto, no quiere irse a visitar a no quiere ir a viajar a Estados Unidos, no quiere ir a esto. Se les vende otras ideas de desarrollo que no pertenecen a ellos. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? ¿Qué dicen los afectados? ¿Están animados a formar redes y a compartir estas estrategias y estas historias con los otros? Porque luego es el ir y venir de esta información nos ofrece muchísima riqueza para ver cómo podemos ayudarnos en nuestras propias comunidades o cómo podemos ayudar a alguien más que esté padeciendo un caso similar. También hay preocupación al no obtener resultados palpables. Muchos de ellos muestran un bajo de ánimo porque todavía se continúan los permisos, aun cuando se hayan manifestado, cuando hayan hecho movilizaciones, cuando hayan metido demandas, hayan ganado incluso pleitos legales. De todas formas, ven que continúan ahí las empresas. Hay mucha desánimo, pero al mismo tiempo están animados a ver qué más se puede hacer, con quién más se puede acudir, qué más redes se pueden establecer para ver cómo entre todos formar una unidad. Tomar cartas al asunto en diversos niveles, también proponen esto. Propuesta en incorporación a planes de trabajo para resultados más prácticos, como modificación en legislaciones, campañas de concientización a la población y divulgación de los casos. El hecho de que la gente también esté más enterada ayuda a que se empiecen a preocupar más acerca de esto. Estamos en el ojo entonces de la problemática. Y además, algo muy importante, toda la población afectada aún no comprendemos por qué la minería se puede considerar como actividad prioritaria. Todos dicen, pero ¿de qué sirve que saquen el oro, de qué sirve que saquen la plata o que tengamos esto? ¿Esto cómo puede significar algún tipo de riqueza para nosotros? Porque además no identifican ninguno de los beneficios que tanto se encargan de divulgar las empresas. Las empresas siempre están hablando que van a mejorar la calidad de vida, que la van a mejorar. No llegan esas mejoras, al contrario. Algunos de los que han tenido ya negociaciones que al principio sí querían las empresas han estado ya no quieren que esté más porque no llegan a ver que llegue a ver estos resultados. ¿Qué consideraciones pueden tomar durante el proceso de las autorizaciones? Que hay un aumento importante en los casos de exploración y con ello la identificación de nuevos oposiciones y enfrentamientos. Hay que identificar quiénes más están añadiéndose a esta oposición. Algo muy importante es que cuando surge un caso nuevo se le pone atención y ya no hay seguimiento a los anteriores. Ahorita voy a decir un poquito más sobre esto. Las esperanzas de tener trabajo, mejorar condiciones de vida, no se alcanzan a vislumbrar en la temporalidad con la que se destacan estos proyectos, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y tampoco se vislumbran las dimensiones. Cuando nos hablan de un tajo, nos imaginamos que sí, va a ser un tajo muy grande, pero eso no va a ser todo el impacto que va a tener. Va a ser un impacto a mayor escala, que va a impactar a cuestiones regionales, no solamente locales, no solamente donde esté el tajo es donde va a ser el problema. Esto, como ya lo habrán mencionado antes, o se mencionará de todas maneras después, todos los impactos que conllevan la utilización de cianuro, el manejo de grandes cantidades de agua, no solamente van a afectar a una comunidad local, se manifiesta en municipios a niveles regionales, en las voladuras, los polvos, etcétera. Una vez que terminen sus trabajos, ¿cuál sería la esperanza? Muchos de ellos están esperanzados, cuando empiezan a llegar las mineras, pues sí, dicen, ok, vamos a tener trabajo, está bien, bienvenida a la minera. Sin embargo, cuando estaban esperanzados a que llegara alguien a que les diera trabajo para retirar el mineral y trabajar como mineros. Sin embargo, ahora que retiren todo y dejen inutilizable permanentemente, ¿cuál será la esperanza para la siguiente vez? ¿Ahora qué sigue? Entonces, es porque se queda mucha la visión a corto plazo. A corto plazo no, quizás pueda dar trabajo, quizás pueda mejorar algún tipo de condición de vida, pero ¿por cuánto tiempo? y a qué dimensiones serán los perjuicios. Como ya se había mencionado, esta responsabilidad social viene como un reconocimiento solamente entre empresas. Entre ellas mismas se dan palmaditas en la espalda y dicen, ah, muy bien, yo te reconozco como que eres ambientalmente responsable, socialmente comprometida. Entre ellas mismas, esos reconocimientos y los certificados que se tienen son entre las propias empresas. Ni siquiera se les hace una consulta a la población involucrada o a los trabajadores para saber si es cierto. Y además es dirigida a posterior, ¿qué quiere decir? Es un permiso o es una manera de hacer un permiso para que se pueda contaminar. O sea, sí, te voy a contaminar, te voy a dañar, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, pero te voy a dar un invernadero. Te voy a terminar todas estas especies endémicas, pero te voy a poner un invernaderito y una hortaliza. Y soy muy benéfico porque te puse esto, pero te quité todo esto. Entonces, además, estos daños no pueden contabilizarse. Todos estos daños, cuando se habla sobre especies endémicas, sobre fauna que ya no va a llegar, flora que se va a exterminar, tipos de relación social que ya no van a existir, por ejemplo, todos estos caminos, el Cerro de San Pedro nos pasó, los caminos de herradura, donde pastaban los campos donde se sembraba tal o cual cosa, ya no existen y no van a existir. No solamente es que se van a perjudicar a corto plazo y que, como estaban mencionando hace un momento, en 50 años va a regresar todo a la normalidad. Eso no va a pasar. Entonces, por lo mismo, no puede cuantificarse, no puede decirse, esto va a costar tantos millones de dólares, por favor, dénoslo. No se puede contabilizar. Además, en sus mismos informes, si vamos a las manifestaciones de impacto ambiental, en sus mismos informes dicen, estos daños serán irreversibles y permanentes. No hay vuelta atrás. Ahí mismo los podemos revisar. No hay vuelta atrás. No se puede recuperar. Acerca de las formas de participación, por último. Sobre el acceso a la información. Cada vez que nos hablan sobre, se les va a dar un acceso a la información y una consulta, además de que la participación no es la adecuada, no es el método de información. Esos son datos que nos ofrece la empresa, lo cual no es información. Cuando uno va a pedir trabajo, ¿qué es lo que le piden a uno? No te van a pedir tus propios datos que tú te inventes. Tú puedes decir, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, yo sé hacer aquello. Ajá, ¿cuáles son tus referencias? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? ¿En dónde más has trabajado? ¿Quién te puede reconocer que has hecho tal y tal cosa que dices que haces? Nosotros cuando vemos a la empresa no le preguntamos nada de eso. Nadie le... parece que a los gobiernos tampoco les interesa. No sabemos en dónde más han trabajado, qué desastres han dejado, qué desventajas ha tenido, cuáles han sido sus conflictos con la población. Parece como si fueran automáticamente buenas y que nos van a traer trabajo y que van a ser benéficas, etcétera. Y le creemos, por así decirlo, a la información que nos otorgan. Eso no, son datos que ofrece una empresa, pero no es un acceso a la información. No hay averiguaciones previas, no hay una petición de antecedentes de estas empresas. Además, estas consultas que se hacen por parte de las empresas vienen desde arriba. Ellos te dicen cómo te vas a juntar, cómo se van a reunir, bajo qué esquema vamos a hacer las mesas de trabajo, por así decirlo, y cómo vamos a opinar y cómo vamos a hablar. No te preguntan, ¿ustedes cómo se organizan? ¿Cómo hacen sus asambleas? ¿Cómo se reúnen? Y bajo como ustedes lo estén haciendo, nosotros nos adaptamos para ver si sí aceptan o no. Por supuesto que no. La toma de decisiones es externa. Y por último, sería muy relevante que estuviéramos muy pendientes de los otros casos para tomar elementos que puedan servir entre todos los demás. Por ejemplo, el caso de Carrizalillo en Guerrero es una experiencia en la que se tuvo una negociación al principio que parecía exitosa, en donde ellos pidieron mejorar condiciones para que hubiera una negociación en la que todos estuvieran de acuerdo. Sin embargo, después Muchos de ellos están arrepentidos de haber tomado esa decisión y quieren retirarla por los daños que ya están experimentando. Angangueo es un pueblo en que ha conseguido, que tenía su sociedad, su sociedad que hace un momento también estaba hablando Alejandro de esto, qué tipo de minería. Sin embargo, ahora se quiere imponer otro tipo. El caso de Real de Ángeles en Zacatecas es lo que yo les estaba mencionando hace unos momentos. Ya nadie se acuerda de él, pero es un caso que tiene muy parecido a Cerro de San Pedro o a otros lugares en donde han tenido vocación minera desde la época colonial. Dejó de sacar mineral, de repente llega una empresa extranjera, igual el mismo método, extrae, despoja todo, la población se va porque ya quedó inutilizable y además queda el cianuro y el tajo sin poder tener ninguna rehabilitación. Nadie se acuerda de él. No sabemos quiénes están ahí, qué están haciendo, cómo están luchando, quiénes están sobreviviendo al lugar. Y es un sitio de lo que nos puede pasar si se permiten este tipo de actividades. Cosas que no vemos luego en este tipo de reuniones y que sería muy bueno también saber las opiniones. Por ejemplo, todos los estudiantes de ingenierías de minas, no sé si ahora lo saben, pero bueno, esto es muy usual con las empresas mineras que financian y becan a los alumnos para que se vayan a estudiar, que se pongan a estudiar y se vayan a hacer unas residencias a Canadá o a Estados Unidos y luego regresen y ya sean los que estén ahí trabajando para estas empresas. ¿Qué opinan? Domesticados totalmente. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué opinan? Y por supuesto, todos los que, además las autoridades, los que están en las instancias de cuestiones ambientales, ¿qué pasa? O sea, si no están hablando ustedes, si no se mueven ustedes, no tienen ni idea de lo que pasa, o no quieren enterarse, o no les conviene. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Leti, muchísimas gracias.